Da da da da da. A poco la ciudad pierde color, las nuevas horas van rodando para atrás, y no sé dónde voy, y me inundan tus ojos de mar. Vamos creciendo con la angustia de un porqué. O encontramos un tal vez o un después. Solo hay un cambio que te cambia para atrás. Todo gira al revés y te inundan los ojos con sal. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia hasta el fin. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia hasta el fin. Da da da da, da da da da da da da da da da da da da. Somos la historia de los días que vendrán. Nuestro destino seguirá la voluntad pasos, dirigiendo el corazón, y podremos respirar inundando la vida de amor. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia hasta el fin. Da da da da da da. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia hasta el fin. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia hasta el fin. Da da da da da da da. Yo digo sí, pero tengo que seguir inventando el amor y cantando mi historia.